Aquí estamos en este atardecer marplatense nublado, casi a punto de llover, pero en la radio se la pasa bien, con un ventanal enorme que da hacia las casas de esta zona lindera a Constitución, en la ciudad de Mar del Plata, cercana al Museo Mar. Aquí estamos en Radio de la Azotea, teniéndole rabia al silencio, como decía Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No nos quedamos callados, hasta las 19 estamos aquí con este programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Recibimos a nuestro primer invitado del día, que es un músico que ha caminado la ciudad de Mar del Plata y ha regado con sus acordes, con su voz, la historia de esta ciudad, la historia reciente. Y queremos darle una gran bienvenida a José Abel Chelo Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, bien. Bien. Gracias por venir. No, es la primera vez que siempre estamos amagando que íbamos a venir, pero bueno, se dio ahora, justamente el viernes pasado que estuviste allí en la bodega. Y bueno, así que fue grato verte ahí y bueno, y de paso conocer a Juan Lamarche, que yo siempre que escucho el programa, que ya, creo que le dije el viernes que tiene un oído no fino. Finísimo. Qué equipito nos echamos, ¿no? Para sí, armar este Rabia al Silencio. La verdad que sí, bueno, y sacar el título de esa milonga de Yupanqui es realmente un hallazgo el título y además el contenido del programa. Así que bueno. Muchas gracias, Chino. Hay dos, debería yo decirlo. A veces, no siempre los domingos escucho La Oreja Pública, que es otro programa que también pasa música, podríamos llamarla alternativa, no masiva, y bueno, desde ahí uno escucha gente que ni conoce en el país, ¿no? Sí. Así que bueno, en esa tarea de escuchar esas cosas. Bien, en este caminar por la música supongo que te ha llevado mucho aprendizaje y mucho enriquecimiento cruzarte con otros músicos. El viernes pasado estuviste con Juan Carlos Muñiz y con Marcelo Sulpicio, sí, compartiendo escenario. ¿Qué te deja esa relación con ellos? Mirá, con Muñiz yo lo conocía la obra, algo de la obra, pues extensa. Y porque yo soy bastante fanático del Quique Llopis, entonces ahí empecé a ver el apellido Muñiz y empecé a investigar y bueno, me encontré con esto. Y después con el tiempo se dio que por esta red social del Facebook nos hicimos amigos virtuales y se concretó el viernes pasado la actuación de Juan, que Juan, mirá, está en la única fecha que podíamos encarar y me dijo, sí, quiero estar porque qué sé yo. Bueno, se dio. Pero además, yo soy nacido en la ciudad de Balcarce y estoy acá desde el año 73, 74, creo. Uh-huh. Vine, se accidentó mi papá y lo tuve internado y ya me quedé después a vivir. Bueno, me volví. Voy cada tanto a Balcarce que tengo amigos. ¿Desde cuándo cantás? Yo creo que desde siempre. ¿Y por qué? Porque en mi casa siempre se tocó la guitarra, se cantó. Yo nací con la radio escuchando a Un Alto en la Huella con Miguel Franco, al Vasco Jiménez, a Marcelo Simón, qué sé yo. Cuando fui creciendo y más grande, bueno, con Julio Marvis en Argentinísima. La radio estaba puesta en mi casa todo el día, folclore y tango. Imagínate, claro. Esa. Bueno, papá. Mi padre cantaba tango, no profesionalmente, pero porque él era chofer de camión. Pero cantaba muy lindo, mi mamá también. Pero tenía una vergüenza para cantar, siempre la teníamos que andar cada vez que había una reunión. Ahora ya no los tengo. Pero algo que no heredaste vos, ¿no? Porque vergüenza no tenés. No, pero no te creas, ¿eh? Yo me cargo a veces de mucha, ¿sí? De mucho nerviosismo. No se nota, te escuchamos el viernes con una soltura y una naturalidad que... No, y a veces las canciones que te van transportando, las canciones que uno canta. Bueno, yo había cantado esa noche la canción del Cito Segovia, que es una persona que cuando alguien me pasó un disco, creo que se llama Cacique Catán el disco, y a partir de ahí seguía, bueno, desapareció trágicamente, y acá supo vivir Lucas Segovia por muchos años. Después se fue a Buenos Aires, después volvió al Chaco y ahora está transitando el camino de la música, ocupando lugares y ya con sus discos. Uh-huh. Así que un profesional de la canción y bueno, con mucha carga del Cito, porque tiene muchas cosas Lucas de su padre y también compone y esas cosas. Así que cada vez que anda por Mar del Plata y tengo la suerte de encontrarme, nos saludamos. Bien, ¿qué música lleva tu repertorio? ¿Hacia dónde apunta? Y yo soy más que nada intérprete. Me considero un intérprete. Hay como una asignatura pendiente de armar un repertorio netamente de la ciudad, con autores de la ciudad. En este caso, yo me animé con unas canciones que se las pedí a Norberto Albornoz, al Norbert, que lo conozco desde cuando yo vine a Mar del Plata, en el año 80, por ahí lo conocí, 81. Uh-huh. Boriche Chapa, yo tomaba clase de guitarra con él. Boriche Chapa, que fue emblemático, pero allá por el 83, 84, fue como si fuera, no sé si conocían en Buenos Aires, la peluquería, por ejemplo, cuando volvió a la democracia. Bueno, el Boriche Chapa acá era memorable. Yo me acuerdo una noche llorar de la emoción, ver a Los Trovadores, a Tejada Gómez y al Negro Heredia juntos. En Mar del Plata. En ese boliche que eran, entraban 60 personas. Y bueno, Zita Rosa, pasaron por ahí Marián Chango, Manolo Juárez, Zuna Rocha, Raúl Carnota, Julio Lacarra, un gran autor y compositor, Julio. Sí, sí. Chani, no sé, infinidad de, me estoy olvidando de mucho, Opus 4, dos Cuando Arteño. Dijiste Chango, Farías Gómez, seguramente, claro, Chani, claro. Suárez. Chani Suárez. Bueno, algunos de los músicos más importantes que ha dado la música popular. Pero, argentina, claro, sí, ¿no? sin duda. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? ¿Tenés la guitarra entre manos? Sí, voy a, hablando de músicos locales, hay un hombre que ya con sus 70 años, un hombre que compone, y tengo la suerte de ser su amigo, y se llama Raúl Balestrini. Uh-huh. Es hermano, porque el hermano era actor, que capaz que es más conocido el hermano. Sí. Ya se fue de esta vida. Y bueno, Raúl es un personaje lindísimo que tuve la suerte de conocer. Estoy tomando un mate. Y bueno, y tiene muchísimas canciones, pero yo, mi memoria, yo si no leo, no me acuerdo de nada. Pero este joropo, que yo, él le puso una música así de media centroamericana. Y está compuesta porque él fue muy amigo de don Héctor de los Reyes. Uh-huh. Fue un luthier y un guitarrista que viene a ser el abuelo de Alejo de los Reyes. Y él le compuso esto porque fue muy amigo, ya te digo, en los años de su juventud. Uh-huh. Y le compuso esta canción. Así que Raúl, con su poesía testimonial y comprometida, siempre su vida tuvo la suerte él, y cuando era joven él tocaba muy bien quenas y charango. Después se dedicó a tocar la guitarra más, pero tuvo la suerte de conocerlo al Kelo Palacios cuando era jovencito. Kelo venía con su mamá a cantar a Mar del Plata. Entonces, viste que cuando vienen los músicos, che, ¿quién toca bien la quena? Fulano. ¿Quién toca bien el charango? Entonces le decían, Raúl Balestrini toca bien, anda a verlo. Y bueno, empezó a incursionar en esos asuntos y que lo conoció al Kelito joven, ¿no? Así que uno de los músicos olvidados, diría yo, el Kelo Palacios, vive todavía, está en Buenos Aires, un gran guitarrista, un gran arreglador. Bueno, de hecho, hay un disco que él pone el arreglo en Mercedes Sosa, que se llama Con Pájaro Libre, el disco. Él hace el arreglo de Grito Santiagueño, Kelo, y pone una armónica que te traspasa. Que cuando empieza la canción, que hace una vidala con la armónica, y no sé si vientos no son, pero es una armónica la que se toca, no sé quién toca en la grabación, pero es un gran arreglador Kelo. Uh-huh. Ahora, bueno, con sus años, pero un gran músico, guitarrista, claro, de Mercedes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar, abrimos el panorama musical, bueno, en vivo aquí en la radio. Hoy tenemos un programa intenso, habitado, con mucha música. José Abel Chelo Castillo, en Radio al Silencio. Qué bien si me hubieran hecho de aquella misma madera que don Héctor de los Reyes mi guitarra construyera. Ébano y jacarandá, sangre cobriza y morena, que la colonización regara sobre mi tierra. Ay, ay, ay, ay. Qué bien aquellos cantores que conservan la memoria, que todo lo que acontece queda grabado en la historia, y si la historia florece, cantarán para su gloria. pobrecitos los cantores que ya no tienen memoria. Ay, ay, ay, ay. Guitarra, cuerdas de acero, chillona y distorsionada, no podrán borrar la esencia de mi tierra americana. Nos robaron tantas cosas que no nos roben el alma. Y el que no cante a su pueblo, mejor que no cante nada. Ay, ay, ay, ay. Qué bien si escuchara voces como las de mi guitarra, con sones más verdaderos que lo de tanta palabra, que a veces no dicen nada, que cuando dicen engañan. Qué bien si escuchan a voces como las de mi guitarra, mi tierra y mi corazón. Madera de mi guitarra será siempre una canción bien latinoamericana que levantará su voz, filosa como una espada para tocar al traidor. Sin hermanos y sin patria, mi tierra y mi corazón, madera de mi guitarra. Mi tierra y mi corazón, madera de mi guitarra. Bravo, Chelo, qué lindo. Muchas gracias. Una declaración de principios de esta canción. Una canción bellísima. Ay, qué bonita. Imagínate, ya tengo los arreglos en la cabeza, pero no tengo los músicos. ¿Podés repetir de quién es la canción? De Raúl Balestrini. Bien. Autor, compositor, guitarrista, tanguero. Siempre anda, ahora no sale tanto porque anduvo medio enfermito, pero siempre se lo va a ver a Cachito Rodríguez, al Duende. Se va un ratito, ahí está, escucha. Es una persona muy, muy grata. Es una canción muy, muy especial. Indispensable esta, ¿no? Para volver a escuchar una letra muy comprometida. Sí, sí, es una letra muy linda. Así que bueno, en esa tarea ando ahora de recopilar estas cosas que yo conozco las melodías. Y bueno, a partir de ahí, si la canto delante de él, me dice, ah, pero es así. Y me y te corrige. No, no, me saca. Capaz que es una nota nomás. Sí, sí, sí. No, no, es muy riguroso en sentido. Pero a mí me tiene un gran afecto, un gran aprecio. Tengo esa suerte, porque es una persona muy especial, cualquiera que lo ve, ¿viste? O sea, pero, y te digo, es luthier también porque hace charango, guitarra. Uh-huh. Ahora ya no tiene ganas, pues ya se jubiló y bueno, está tranquilo, pero una gran persona. Estamos aquí charlando con José Abel Chelo Castillo en la radio. Nos acaba de regalar esta hermosa interpretación de esta música latinoamericana, de esta canción bien marplatense, sí, pero bien latinoamericana, sí, también. Sí, claro. Chelo, ¿cómo te autodefinirías como músico y como persona también? Bueno, como músico, alguien que canta y se acompaña con su guitarra, porque es como cuando canto a veces, que me acompañan un piano o lo que sea, es como que me falta algo, pues ya estoy como acostumbrado a la guitarra de costado. Uno pierde interpretación tocando la guitarra porque distrae, pero yo ya me he acostumbrado a, bueno, a por ahí tirar menos cosas en la guitarra y darle más bolilla al texto que, ¿no? Pero a mí me gustaría, siempre me gustó el sueño de cantar con un piano, no sé por qué. Porque el piano es como un instrumento que no cansa. Puede estar cantar 50 canciones y si se toca bien el piano, imagínate, ¿no? Por la enorme tesitura que tiene. Claro, ¿no? claro. Haces un sol mayor en la guitarra y lo haces en el piano. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, viste, es como que llena más. Sí, tenés 8 octavas. Claro. El registro del piano permite, y también las posibilidades dinámicas, que son mucho mayores que la guitarra. Pero seguro, sí, sí. Así que bueno, bienvenidos los pianistas. Que en Mardota hay varios, que hay tocan el género. Buenos, ¿no? Sí, muchos que han salido del conservatorio, que están tocando música popular, y eso es bueno. Que pibes jóvenes o muchachos ya de 30 años están tocando música tango, por ejemplo. Así que bueno. Chelo, ¿cómo vislumbras el devenir de la cultura y la música popular marplatense, del arte en general, con la perspectiva de estos cambios políticos que se vienen en la ciudad? Y no sé, no hay que esperar mucho. La respuesta está en cada boca de los que yo me he cruzado en estos días, de gente que hace música y de, bueno, esperemos que nos equivoquemos todos, pero tampoco uno puede, si bien es cierto, los medios nacionales han sembrado de todo tipo de miedos y de incertidumbres y de dudas. Hay como una cosa que nos dejó pensando, qué piensa la gente, ¿no? ¿Qué dónde están los que se favorecieron en algún momento y que esta década miró al costado y con muchos gobiernos que nunca miraron? Es realmente bueno, pero el voto es el que manda, es decir, acá no hubo fraude, no hubo nada. La gente se manifestó y bueno, estamos esperando ansiosos el 11 de noviembre, así que a ver cuál es el cambio que se vislumbra, ¿no? Sí, sí. No, y además, a nivel cultural se ha hablado mucho, se han expresado muchos artistas también, sí, sobre esta situación. En tu caso particular, ¿lo ves como una posibilidad de hacer algo superador o lo ves como un problema, de acuerdo a cómo se ha manifestado, sobre todo, el candidato electo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, en contra de cualquier disciplina artística. Claro, entonces imagínate, ¿qué va a cantar? Difícil, ¿no? ¿Y dónde va a cantar? ¿Y si, salir a y las si plazas? Y si te pregunta, ¿y usted qué canta? ¿Y usted qué canta? Y, ¿qué sé yo? Canto esta de Balestrini. ¿Qué me puede dar? No va a entender demasiado, ¿no? Cuando dijo que aquí en Mar del Plata teníamos un museo lleno de colchones, ¿para qué íbamos a crear otro centro cultural? Claro. Hablando de la obra de Marta Minujín, que está en el museo MAR, Museo de Arte Contemporáneo, aquí, es muy difícil dialogar en términos con en una eso, persona. Sí, sí. Que tiene pero tanta aparte, autoridad. No, pero sí, aparte un pasado. Y un pasado oscuro. Si bien es cierto, claro, si bien es cierto, no tiene, uno no dice, aquí tiene una causa que tiene la otra. Pero sabemos cómo en otros tiempos se manifestó y teniendo cargos públicos y bueno, en fin. Sí. Y hoy escuchaba la radio y se manifestó la gente, e inclusive habló uno que hasta dio el documento. Había sido profesor de esa escuela. El hombre ya se ha jubilado, qué sé yo, pero dijo, era una estrictamente militar el colegio, y además un día entró a su despacho y él fue a buscar unas cosas al armario y yo le vi el arma, y tenía una 45 y estaba en la escuela. Sí, eso no son solamente dichos, sino no, dijo, el número de documento es, y lo dio, y es claro, muy raro que en la radio alguien diga sí, su sí, número sí, de documento. Sí. Así que no lo creo que lo haya dicho seguro por ninguna. Volvamos a la música, Chilo, porque la verdad que estamos todo el día hablando de todas estas cuestiones, sí, en la actualidad. Pero me gustaría que nos despidamos con una canción. Vos transmitís la música con mucho amor, con mucha profundidad y con mucho sentimiento. Si hay algo que valoro en los músicos es justamente la pasión con la que se entregan a llevar la música y a entregarla a los demás. Y es tu caso, y quiero agradecerte por eso, porque cada vez que me toca escucharte me voy con esa hermosa sensación de haber recibido algo de un corazón noble. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eva, por invitarme, y bueno, ya estoy dispuesto para cuando me avises, para cualquier manifestación artística que sea, y bueno, y si venir a la radio, no tengo problema. Buenísimo. Hablando de, porque podría cantar cualquier canción un sí, poco más conocida. Pero yo el otro día, el viernes, canté una canción de Norbert, le había hecho a los que recogen la basura. Norberto Albornoz. Sí, Norberto Albornoz. Y ahora, como no la pude cantar el viernes, porque por el tiempo, voy a hacer esta Chacarera del Silencio. Dale. Alguna vez se la pedí y ahora la empecé, la busqué y la empecé a cantar. Buenísimo. Soy amigo del silencio, en su mundo encuentro calma, un legüero que retumba hasta el fondo de mi alma. El silencio por las noches, como una inmensa guitarra, sabe abrazar a los pobres que siempre tuvieron nada. El silencio es el que amasa la copla del vidalero, cuando madura de jarra y se vuelve hondo lamento cuando tocan musiqueros en el monte anochecido. Solo el bombo entra en silencio de mi ranchito dormido. El silencio de la siesta por las tardes de mi pago puso un duende en cada patio para que duerman los changos. El silencio da la dicha que solo se halla bailando. Cuando uno mira se dice lo que el pecho está gritando. El silencio ha nacido para que mi pueblo cante y el tuntún de los legüeros se haga música en el aire. Cuando tocan musiqueros en el monte anochecido, solo el bombo entra en silencio de mi ranchito dormido. Rabia al silencio, el arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7. Me está gustando esto. Cada vez nos escuchamos más y mejor. La acción nos aleja de la incertidumbre y nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea, 11 años haciendo comunicación participativa.